Espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Buenas, ¿qué tal, estimadísimo y reputadísimo público oyente? Perdón, dije reputadísimo, como podía haber dicho respetadísimo. Entiéndase como se quiera, pero por favor, entiéndase bien. Queridos, entonces, queridos oyentes, buenas. Aquí estamos otra vez. Séptima ya, séptima noche de luna para el aullido, a veces cordial, a veces enfebrecido. Aquí estamos, con ganas otra vez de charlar, de contar chorradas, de reflexionar en voz alta, de transmitirles algo de lo que pasa por nuestras turbias cabezas en estas jornadas, como reflejo de lo que pasa en el ancho mundo exterior. Hoy tenemos nuestros espacios habituales de charla más o menos seria, de música, viajes, artes culinarias, más música, los catalanes por fin, y algunas sorpresitas para acabar con la poesía como siempre. Bienvenidos a la ardua tarea de oír. No se vayan, 2 segundos de publicidad. Si los domingos te aburres en casa, ven a salvar lo que el alcalde arrasa. Con pala y azada, el pueblo madruga y planta un árbol junto a la tortuga. Sí, señores, el alcalde y la gente bajo su mando se han empeñado, como les contamos en la anterior edición, en arrasar el Parque de la Tortuga para edificar en su lugar un parking para 1000 coches. ¡Mil coches! Un intercambiador para los autobuses y una plaza mayor al estilo clásico, que al decir de alguna concejala, le recordaba el balcón embanderado de Bienvenido Mr. Marshall. Como primera medida, pese a que afirman que ni siquiera existe el proyecto, ya se han llevado los magnolios, dejando la tierra yerma, y hasta han levantado la red de riego para que acabe de secarse el césped. Los vecinos se han organizado, y ahora cada fin de semana plantan un árbol, como medida de fuerza para reclamar la restitución de lo que ya se ha destruido. Pueden verlo en la web de la Asociación de Vecinos. Bueno, a otra cosa. Hoy tenemos ganas de musiquita, ¿verdad? En la edición anterior, les hice pasar sin anestesia por el dolor de una siguirilla. Hondos sonidos negros en una garganta arrasada. Con el solo consuelo de la guitarra. Y hoy, ¿por qué no reincidir con el cante gitano? Pero eso sí, algo aparentemente más blando. A ver esa rumbita de camarón. Por el camino. Una vez más, estamos en vísperas de un largo puente. Preparando maletas, revisando el coche, no se olviden de esto, que un descuido puede ser fatal. Tratando de acomodar con otros parientes al abuelo o al perro, lamentablemente, esto último ya no es mi caso. Tal vez les cuente mi duelo en algún momento. O de conseguir simplemente quien nos riegue las plantas, que con el solazo que se viene se secarán todas, como el césped del Parque de la Tortuga. ¿Y ahora qué se festeja? Pues, aunque cada vez más borroso en la memoria, como las fiestas religiosas en esta España pagana de hoy, lo que festejamos es el Día del Trabajador. Sí, señores currantes, sujetos al yugo cotidiano, es vuestro día. No sé si decir que también es el mío, porque en esta emisora, la verdad, todavía no he visto un mango, un eurito quiero decir, que la publicidad que ponemos, como pueden imaginar, no da para mucho. Ni siquiera para pagar las cervecitas del final. Así que el que no cobra, pues se puede decir que no es un trabajador, o por lo menos habrá que incluirlo entre las reivindicaciones futuras. A ver, director, si se moja. O el presidente de la Asociación de Vecinos, que es el jefe máximo. Lo que faltaba. Bueno, perdón, no he dicho nada. Podría hablarles del significado de la fecha, de los mártires de Chicago, de lo que costó en este país lograr las reivindicaciones obreras, la justicia social, el respeto a los derechos del trabajador, pero sería meternos en un discurso ya demasiadas veces oído. Tantas que acaba perdiendo su validez. Así que me limitaré a decir que todavía estamos muy lejos de considerar que hemos alcanzado verdaderamente la justicia. En España, porque, pese a los derechos teóricos, más de una vez el miedo a las represalias, al paro, en esta época de alto endeudamiento vitalicio, tapa muchos abusos que el trabajador, y más aún si es inmigrante, aguanta en silencio. Y en otros países u otros continentes no hablemos. En China, por ejemplo, se ha pasado de la dictadura del proletariado con todos sus inconvenientes y sus aberraciones, pero con un sentido ideal de justicia e igualdad, a una dictadura pura y simple, sin adjetivos, una dictadura como la de toda la vida, capitalismo salvaje y despiadado. El trabajador chino es en estos momentos uno de los proletarios más explotados y desprotegidos del mundo. Y ese es uno de los secretos de sus fantásticas tasas de crecimiento y de su competitividad que pone en peligro nuestra propia sociedad de bienestar. En América Latina, en cambio, se vive un renacer de las esperanzas revolucionarias, una gradual toma de conciencia por parte del pueblo de sus derechos y su fuerza para reclamarlos. pero claro, partiendo en muchos casos de situaciones de extrema pobreza, de dramáticas postergaciones, de pena con hilitos de esperanza. Vamos a escuchar un poquito de música al respecto. Música de altura, de los altos cielos cordilleranos. Cuéntale al niño la leyenda, madre, porque no sea minero. Cuéntale al niño la leyenda, madre, porque no sea minero. El diablo que en las noches viene desde los lejanos cerros, trayendo sobre llamas asombradas estaño, plata y hierro para llenar el socavón vacío de minerales nuevos, para que el niño nunca se te vuelva minero. Miéntele que las luces que brillan en el cerro son los ojos del diablo que le secan el sueño, que la niebla que flota en la montaña es velo que se mete en la boca de los niños mineros. Miéntele mucho, madre, porque no sea minero. Era Silvia Layana, cordobesa de Córdoba, Argentina, amiga de mis amigos. Cantaba Noche de Manuel Castilla y David Zamar. Bien, a otro tema. Hoy inauguramos nuevo espacio, diagnóstico de la piel de toro. Sí, señores, nuestro servicio de investigación sociológica nos ofrecerá en cada emisión un panorama de lo que piensan o creen los españoles acerca de determinados asuntos. Esta información ha sido obtenida a partir de concienzudas y laboriosas encuestas realizadas a lo largo y a lo ancho de la patria por nuestras encantadoras encuestadoras y procesadas en los potentes ordenadores de la Asociación de Vecinos y evaluadas posteriormente, porque no nos fiamos de las máquinas, por el comité de redacción de esta emisora. Aquí va la primera entrega. Abróchense los cinturones, porque las conclusiones son de verdad sorprendentes. Creencias españolas. Un 50% de los españoles cree en el Espíritu Santo. Un 40% cree además que el Espíritu Santo fecundó a la Virgen María. Un 55% que Jesucristo resucitó y subió a los cielos. Un 65% cree que su abuelita está en el cielo. Un 45% cree que las meigas, a verlas, haylas. Un 20% cree también en los fantasmas de la Casa de América. Un 40% se cree todo lo de Iker Jiménez. Un 10% cree en la dama blanca que te avisa de los accidentes en la carretera. Un 80% cree que hay vida en otros mundos. Un 30% que estos extraterrestres los visitan tripulando ovnis. Un 60% que Colón manejaba información privilegiada. Un 70% que la reina Isabel financió el viaje de Colón con sus joyas. Un 90% cree que los vikingos llegaron a América antes que Colón. un 30% que los indios americanos llegaron a Polinesia en barquitos de totora. Un 60% que la Atlántida era un continente que se hundió frente a las costas de Cádiz. Un 30% cree que Don Quijote existió de verdad. Un 15% que Santiago combatió contra los moros en un caballo blanco. Un 20% que Franco fue iluminado por el Espíritu Santo para salvar a España. Un 40% que Santa Teresa dialogaba con Jesucristo. Un 20% que estos diálogos acababan en torrenciales orgasmos. Un 60% está convencido de que Albino Luciani, Juan Pablo I, fue envenenado. Un magro 4% cree que los curas no follan. Un 37% cree que los curas y las monjas tenían túneles para comunicar los conventos con fines lúbricos. Un 18% cree que la colza era un bichito. Un 10% todavía cree que en Irak había armas de destrucción masiva. Un 8% piensa que el sol se apaga cada noche y el que se enciende al otro día es un sol nuevo. Un 20% cree que el viaje a la luna es un montaje de la CIA y la NASA. Un 28% sospecha que Aceves es agente de la CIA. Un 30% afirma que Franco nunca mató a nadie. Un 52% piensa que Franco no quiso salvar a José Antonio. Un 15% juraría que Fraga nunca fue ministro de Franco. Un 30% sostiene que la prosperidad española es debida a Franco. Un 36% está convencido de que el doctor Montes mató a 400 pacientes. Un 48% piensa que Lamela fue un magnífico gestor de la sanidad pública madrileña. Un 62% que Esperanza Aguirre es liberal. Un 1% que no quiere ser candidata en 2012. Un 25% afirma conocer los negocios de Zaplana en Levante, pero que no le importan. Un 43% piensa que los grandes burgueses son los mejores gestores de los negocios públicos. Un 30% que no vale la pena votar. Un 3%, menos mal, se caga en todo y en todos. Bueno, por hoy suficiente. Musiquita, maestro. Porque ahora, otro sorprendente nuevo espacio. Ah, que esto no se lo esperaban. Hoy inauguramos la sección Consultorio de Sexo Atribulado. Con nuestro especialista en el tema, el doctor Frenesí. Sí, oyeron bien. No dije Frenesí, sino Frenesí. Es muy simple, queridos oyentes. El que tenga algún problema o simplemente una consulta que quiera hacer a nuestro especialista, dado que el programa no es en directo, tiene que enviarnos un mensaje a nuestra página web, o como se diga. O si no, nos pueden dejar un mensaje en papel en el ayuntamiento, en la Concejalía de Asuntos Sexuales, que ellos nos lo transmiten. Bien, aquí tenemos la primera consulta. A ver... Por el tono, parece de un jovencito. Dice, doctor Frenesí, yo tengo un serio problema. Problema, dice, con las chicas. Porque verá usted, resulta que a mí lo que más me excita es ver a Mortadelo y Filemón cómo les dan de hostias y corren muchísimo por todos lados. O sea, como decían en el patio del cole, que hay que correrse y ellos corren mucho. Y entonces yo invito a las chicas a correrse con Mortadelo y Filemón, pero nunca pasamos de la primera hostia. ¿Qué debo hacer? Doctor, ¿le contesta usted? No me toque usted los cojones. Ah, perfecto. Una respuesta muy adecuada, sí señor. Bueno, vamos a lo serio, que no todo es cachondeo en este mundo. Los... ¡Catalanes! ¿Qué? ¿Que se ha roto España? Lo que faltaba. ¿Que ya no están? ¡Oh, no! Se ha roto por el Ebro. Se ha abierto un abismo insondable. Y el resto de la península navega ahora hacia las Américas. No, esto lo leí en otra parte. Ah, sí. La balsa de piedra, una ya vieja novela del gran Saramago, esa pintora portuguesa, según Esperancita. Pero en la novela lo que se rompe son los Pirineos, el Irati, y la península navega enterita, con catalanes y todo. ¿Qué tal? Bueno, quedará para la próxima. Y ahora, amigos, música internacional. ¿Por qué no? Neil Young, con su tema, muy conocido, pero siempre bueno escucharlo otra vez, Heart of Gold. Por fin, la poesía. Creo que todo el mundo conoce la peripecia vital del nuevo premio Cervantes, el poeta argentino Juan Gelman. Él y toda su familia estuvieron muy comprometidos en la resistencia contra la dictadura, lo que le costó la desaparición de su hijo y su nuera, más una nieta nacida en cautiverio que al cabo de muchos años pudo encontrar. En la evocación de su hijo, escribió este desgarrador poema. Regresos. Así que has vuelto, como si no hubiera pasado nada, como si el campo de concentración no, como si hace 23 años que no escucho tu voz ni te veo. Han vuelto el oso verde, tu sobretodo larguísimo y yo, padre de entonces. Hemos vuelto a tu hijar incesante en estos hierros que nunca terminan. Ya nunca cesarán. Ya nunca cesarás de cesar. Vuelves y vuelves y te tengo que explicar que estás muerto.